porque me gusta la gallina, porque cuando se me arriman, porque cuando se me arriman, yo le doy su cocoto. Me quieren ver peleando, me quieren ver cantando. Menos COVID. Claro que sí. Y menos COVID. Así.